bueno, sí. Sí, uno, dos, tres. Testija. Bueno. Oye, tierritas, bájale aquí. Ahí estás, güey. ¿Te gusta tiese son? Perdón, ¿te gusta a ti este son? ¿Te gusta a ti este son? ¿Diga? ¿Habla el murciélago? El mismo. ¿Vas a ir al baile de Botellita de Jerez? Abuelita de Batman. Ah, es que quiero bailar contigo la baticumbia. Ahí estaré. Si quieres encontrarte al abuelito de Batman cantando el guacarrock y dando el grito, yo sé de un lugar donde el parto de la chole, sonido desconocidos y DJ Charatustra se encargarán de abrir paso a una banda que por más de 20 años se han dedicado a ser, hoy por hoy, ídolos aztecas. Botellita de Jerez, jueves 15 de septiembre, 8 de la noche. Deseo Café, desafía lo usual. Avenida Juárez, número 30, cuarto piso, interior 401, Colonia Centro. Reservaciones al 5512-2301 o en Facebook deseocafé.centro. Preventa 200, día del evento 250. Si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces verdad de Dios. Así que al caer la noche y la niña de tus ojos ve a la luna misteriosa brillar en el cielo oscuro. Luna azul, con un blues quiero enamorarte. Será el momento de preguntar. Güerita, si así está la cola, ¿cómo estaba la función? ¿Qué tal si le ponemos el peluquín a Colla? Vamos a matar el oso a puñaladas, ¿no? ¿Entonces qué, mi reina? ¿A qué horas vas por la leche? Deseo Café presenta Botellita de Jerez.